no estamos en el paraíso. Eso es algo que se puede apreciar. Cuando veo unos botijas pidiendo, cuando veo un bichico me pasar. Alguien dice esto es el culo del mundo. Alguien dice como el Uruguay no hay. Yo he cambiado. Bueno, bienvenidos, bienvenido a mi amigo Wilson Silveira, que está inaugurando en presencia esta columna que hemos dado intitular Saber o Cumplir, que va de alguna manera dinamizando su forma de llevarse adelante. Y hoy vuelve a estar en vivo en el estudio. Queremos contarle que la semana pasada dejamos a el proceso histórico uruguayo post Batalla de las Piedras, post proceso artiguista, donde estuvimos repasando algunos hechos, algunas situaciones que estuvieron acaecidas allí en la zona canaria de la ciudad de Las Piedras, donde Artigas, con un gran planteamiento técnico, táctico y con jugadores que llevaron a la perfección lo pedido por el técnico y lo trabajado en la semana, pudieron derrotar al combinado español que venía de la mano de Posada y bueno, de alguna manera dejar reducido a Montevideo a la presencia de el, ¿qué podríamos decir en aquel momento? El ejército colonialista, ¿no? Estuvo muy bien Artigas y Uruguay, de ahí posterior a la Batalla de las Piedras, que acaece en el año 1811, comienza en un proceso revolucionario, digamos, donde hay idas y vueltas con la Junta de Mayo, Buenos Aires, los argentinos ya en aquel momento nos afilaban como lo afilaron ustedes, pero sin embargo después le retiraban el apoyo, nos dejaban tirados. Artigas organiza una marcha rumbo a Purificación, donde se unen entre 30.000 y 40.000 orientales, van todos y se erige el gobierno de Purificación allá por el litoral uruguayo, cerca de su departamento, Paysandú. Allí está siempre la meseta. Presidente, la heroica. Ahí va. Allí está la meseta, que creo que año a año hay algún tipo de marcha que recuerda, sí, señor, la presencia de... Sí, señor, hay una cabalgata. Hay una cabalgata. También se puede ir caminando en camioneta, pero hay una peregrinación a la meseta de Artigas. Y ahí, de alguna manera, empezamos a conocer al Artigas, más y desde su costado ideológico, digamos, ¿no? Donde el ideario artiguista y toda la cuestión contenciosa de su discurso, digamos, empieza a pasar y se ve muy materializado, digamos, en lo que son las... el reglamento de tierras del año 1815 y las intrusiones de 1813, donde hay un cierto iluminismo y un cierto carácter, de alguna manera, además del guerrero artiguista, el pensador José Gervasio Artigas, ¿no? Instalado en Purificación, empieza a gobernar y empieza a dar pautas un poco de por dónde iba su cuestión de como gobernante. Son momentos de las ligas federales, como hablando de, por ejemplo, Santa Fe, Mendoza, zonas geográficas argentinas que son parte de las ligas federales artiguistas, que también Artigas, que a veces es poco comentado, logra meterse con algunos de los que eran los gaullos. Los gaullos o los gauchos son gente, digamos, del sur brasileño, de lo que vendría a ser la zona del Río Grande. También empieza a haber, como por ejemplo, Ventos Pereiro, Ventos Goncalves, uno de los dos, no me acuerdo cuál de los dos, es también un líder gaullo que toma las ideas artiguistas y se une a todo lo que es esto, las Provincias Unidas, la Liga Federal Artiguista, que conocemos como eso. Pero bueno, ahí empiezan las luchas de poder, porque todavía... España empieza a negociar con Portugal, esta cuestión de que Artigas molesta, entonces empiezan de alguna manera a enfrentarlos a través de batallas a un Artigas muy debilitado. Buenos Aires, como potencia militar, también deja de apoyar y se empiezan a notar la presencia de los unitarios en Buenos Aires, que eran contrarios a los federales. y a pensar en una Argentina que Argentina todavía no era Argentina. ¿Cómo es esa? Nunca la terminé de entender yo, la de los unitarios contra los federales. ¿Cómo era la cuestión esa? Ahí hay una cuestión del enfrentamiento histórico de la ciudad puerto bonaerense, los porteños, sí, y lo que vendría a ser el interior argentino, ¿no? Uh-huh. Líderes como, por ejemplo, Rosas, unitario, enfrentamientos caudillescos todavía, ¿no? Por una cuestión más que bien de un manejo de poder y de apoyo internacional y una forma de alguna manera de empezar a pensar un proyecto de nación, un proyecto de país. De república. De república, pero con una integración diferente. Estamos hablando de que también una época, usted váyase, 1789, Europa, pensadores de la, sí, Revolución Francesa. Sí, sí, digamos, viste que todos los generales y la casta alta del ejército, viste que no hay una distinción tanto socialmente los civiles y el ejército. Allí había que realmente mezclarse y hacerlo. Casi todos tienen esto mismo que usted dice, un pasaje y una educación en Europa, en Francia particularmente. Y son libres pensadores desde ahí. Claro, y más que nada después de venir de este periodo, imagínense que la historia de la humanidad, que capaz que usted dice, bueno, en 2000 años es mucho, que no me quiero ir de la rama, pero puede ser interesante pensarlo desde ahí. La cuestión de las ideas, ¿no? El siglo de las ideas, la revolución, lo liberal, la cuestión de derechos, todo esto, empieza de alguna manera a florecer dentro de una Europa castigada, una Europa napoleónica, todavía inundada con un montón de guerras, ¿sí? Por imposiciones entre las monarquías, las repúblicas incipientes, también como una reformulación en aquel momento del mapa que recién empezaba a abandonar. La cuestión del medioevo con la época del oscurantismo más ideológico, ¿no? Un peso muy fuerte de la iglesia, y que ese peso de alguna manera se empezaba como a licuar, sí, detrás de las ideas. Pero vamos a venirnos un poquito más para acá, porque si no, primero que ahí nos vamos. Ya va a haber otro episodio para echarle un poco de. Va a haber otro episodio, tendremos que cruzar un poco de Portugal, Europa, me gustaría que hable de Portugal. Tendríamos que, sí, en la época que. No sé si la próxima, pero va a venir. Vamos a hablar de Varela y Varela en sus viajes, que de alguna manera Varela es un gran planificador de lo que es la nación o nuestro país, Uruguay, uh-huh, y nuestra configuración como sociedad. Varela trae mucho en su corta vida de lo que son sus viajes por Europa y también en sus contactos en Norteamérica. Pero bueno, llegaremos a Varela. Entonces decía, intrusión, arrendamiento de tierra, 1815, Artigas empieza a mostrar aquel costado como de alguna manera más de lo que ahora rescatamos, por ejemplo, frases como para mí la frase máxima que expresa lo que aprendemos de Artigas: los más infelices serán los más privilegiados. Uh-huh. ¿Sí? Esto todo empieza a gestar de alguna manera un proyecto de país. Pero para que un proyecto de país termine de alguna manera de definirse, de poner en el horno y sacar, a Uruguay le faltaba que pasara bastante agua bajo el río. Y lo que empieza a suceder en aquel momento es que Artigas es expulsado, es traicionado por criollos, es traicionado por, de alguna manera, el Buenos Aires, los porteños, y termina de alguna manera retirándose a cuarteles de invierno en Paraguay, de donde nunca más va a regresar. Pero ya pasamos un montón de tiempo de Artigas y venimos a 1825. Viene la Cruzada Libertadora, se ganan algunas batallas, se logra de alguna manera una intervención internacional, se declara la independencia, se jura la primera constitución y llegamos al primer gobierno como país, como Uruguay. ¿En algún momento va a regresar a todos estos capítulos que se pasaron o no? No, pienso pues no hoy, tomarlo, pero en algún otro momento no tomarlo, sí. Porque ¿sabe qué pasa? Estamos pegando un salto cuantitativo. No es ingenuo, es que no sucede. No pasa mucho. Nada, ahí va. No sucede mucho, porque ¿qué tenemos ahí? La situación en el año 13 sería un programa entero, es una cosa demasiado, ¿cómo te voy a explicar? no me sale la palabra en este momento, pero la Constitución del año 13 y el reglamento de 1815 no tiene como este pasaje para estar hablándolo de esta manera. Habría que traer, leerlo, deshojarlo de alguna manera, claro, todo esto, estudiar y dar como casi una lección de lo que tenía ahí dentro. Y la idea de esta de saberlo cumplirlo es estas cuestiones, ¿no? Pero yo lo que quiero es como despejar de la ingenuidad después del proyecto país, porque acá no pasa nada suntuoso de lo que nos va a definir después, ¿sí? Sí, el 18 de julio, sí, el 25 de agosto, jura la Constitución, declaratoria de independencia, 5 años, nosotros declaramos la independencia, pero no éramos libres. Recién fuimos libres 5 años después, en 1830, pero los intereses sobre este triángulo del sur, que es nuestro país, de parte de quienes empezaban a tomar como este lugar, como una zona de comercio, seguían existiendo. Inglaterra, Francia, todavía Portugal, todavía España, siguen existiendo como importantes intereses sobre esta zona estratégica del mundo. Tome mate. No, a mí estoy pensando cuando dice estratégico, ¿en qué tan estratégico? Y bueno, como, sea, por ejemplo, como puerto. Como puerto principalmente. Algo más había, ¿no? Como puerto, sí. Y después había una cuestión todavía de las rutas comerciales, que todavía no se había definido. Oro no había. Materiales preciosos ya sabían que no había. Una civilización, que eso es... Es un tema complicado en el cual no me quiero meter. Ahí no estaríamos. Que es el tema de la civilización indígena que vivía en esta tierra. Entonces, hay una cantidad de alicientes que hacen que podía ser una zona estratégica y propicia para no se sabe qué fines, bien, claros. Ahí no estaríamos, la ganadería sería buena. Nos estaríamos metiendo en la cuestión de lo que es el colonialismo, ¿no? O sea, de alguna manera, en aquel momento, la cuestión de ser potencia a nivel mundial estaba ubicada también en la posición de territorios en el mundo. La colonia, lo que se generaba en el intercambio, ya en aquellos tiempos, el intercambio de lo que producía las tierras en América del Sur y lo que Europa necesitaba. Además, estamos hablando de 1800, entre 1800 y 1830, usted se olvida que Napoleón es derrotado en Waterloo creo que en 1807 o 1810. Napoleón fue un imperio, o sea, estuvo en jaque a todos los países en Europa. El pequeño enano, pequeño gran enano. Sí. El ángel enano, ¿te acordás? El ángel gran enano, tan importante como, por ejemplo, en otro momento, otros imperios, como puede ser el Imperio Romano, por ejemplo, de la cuestión de la llevada de ideas y de implementar en los lugares donde conquistaba las ideas, ¿no? Más allá de lo cultural y demás, o sea, un tema ideológico. Es un tema ideológico. Por ejemplo, o sea, Napoleón se suponía, más allá de ser un imperialista, un imperio, lo de Napoleón, uh-huh, que podemos definir como imperialista, un republicano. Sí. Porque Napoleón era quien había quedado, de alguna manera, en el poder de Francia, en la Francia posterior a la Revolución Francesa. Déjeme leerle este parrafito. La batalla de Waterloo fue un combate que tuvo lugar el 18 de junio 1815. De 1815, estaba bien más cerquita. Todavía. Más adentro, más a su más favor. Adentro todavía. En las proximidades de una población actual de Bélgica situada a unos 20 kilómetros al sur de Bruselas. Bueno, para ubicar contextualmente bien a la gente. Imagínese, yo no sabía que Waterloo tendrá será importante que en Brasil estaba la familia de Pedro el Grande. Ajá. Que era el rey de Portugal. ¿Sí? De lo que podemos definir como rey de Portugal. Esa familia había venido huyendo de las fuerzas napoleónicas y se había instalado en Brasil. Esa puede ser una de las razones. Como, no sé, como la casa de verano, póngale, sí, que Pedro el Grande se había venido así. Y ahí, en Brasil, en ese momento empezaron los gaullos, que eran de alguna manera independentistas brasileros, ¿sí? Contra los monárquicos, que eran las fuerzas de Pedro el Grande, que de alguna manera tenían ese enfrentamiento en Brasil, y que esto también influía en toda la zona caótica vinculada a la cuestión de la batalla que estaba sucediendo más instalada en el Río de la Plata. Y ahí, 1830, un Uruguay sin un liderazgo definido, tiene su primer presidente constitucional, que ustedes saben quién fue. No. Ahí vienen estos héroes que en algún momento en la escuela conocimos. La Valleja, Oribe, Rivera, empiezan a alternarse en el poder y empiezan a aparecer quienes. los blancos y los colorados. pensé que venía de la masonería. Yo iba a jugármela por la masonería. La masonería ya estaba. Condición sine qua non. Ya, digamos que podía estar más vinculada, hablando de VAR, más vinculada capaz al Partido Colorado que al Partido Nacional. Se dice que La Valleja era masón, y La Valleja podemos decir que fue ante Oribe, era pro La Valleja. El enfrentamiento de La Valleja era con Rivera. Rivera se dice que fue como el fundador de no es el fundador, está bien, pero había el primer colorado Rivera y el primer blanco Oribe. Había un señor llamado Lord Ponsonby. Bueno. ¿Se acuerda de él? Vamos a otro tipo de... No, dígame si se acuerda nomás, sí, y lo vamos, sí, a charlar en algún momento. Y la calle también. El Parque de los Aliados. Luis, sí, Morquio, sí. Pero Lord Ponsonby. Pero era un amante de los... ¿Cómo que se dice? De esto, los compases, de las, claro, reglas. Claro, claro. De pararse encima del mundo. Vamos a barrer esto, porque esto empieza a ponerse lindo y divertido en Uruguay. Hacia 1839, cuando después... De la situación de caos y de que verdaderamente no podía durar un periodo, digamos, presidencial completo, y que por golpe de Estado y por situaciones inentendibles unos iban sucediendo a los otros en el poder constitucional, en 1839 se declara la Guerra Grande. La Guerra Grande enfrenta a blancos y colorados en Uruguay, pero a su vez tallan los unitarios y los federales. O sea, arrastró los gente. Federales estaban con los blancos. Entonces usted puede decir, entonces Oribe, que era blanco, era de alguna manera continuista del ideario artiguista. No. Ya Artigas empezaba como a desdibujar. No existía como... Artigas va a pasar a ser, más adentrado, el siglo XIX, como la figura que se pretende tomar para unificar de alguna manera un perfil de sociedad y un perfil de un héroe que nos una a todos a través de su causa, como puede ser Suárez o Cavani en estos próximos días, una cosa así. Lo que usted está pidiendo. O Tavares, algo así. Pero, por favor, Suárez. Es la definición conceptual. Pero de digamos que Artigas, ahí va. Artigas como Suárez, nunca ganó nada, pero en unos años va a pasar a ser ídolo de todo. Estamos hablando de lo mismo. Ahí va. Se va a ir a Paraguay. Por lo menos lo que va a comprar un terreno en Paraguay y se va a ir a Paraguay. Claro, Artigas ganó partido, no ganó campeonato. Ahí va. Vamos a dejarlo ahí, Artigas. Bien. En Brasil están los confederados, que son de alguna manera también aquellos viejos integrantes de la Liga Federal Artiguista, y los imperialistas, y a su vez se suman en este meollo franceses e ingleses que andaban por acá, y aparece un personaje muy interesante porque es un trotamundo que lo podemos ver en otros lugares, que es Giuseppe Garibaldi, el de las camisas rojas. Pero sin embargo, Garibaldi de las camisas rojas peleaba acá con el Partido Nacional y con los de la Liga Federal, con los blancos, con los federales. Uh-huh. Giuseppe Garibaldi, que era un italiano que viajaba por el mundo acompañando revoluciones, porque también participa en algún tipo de revolución en Centroamérica y termina muriendo en África, también participando de estas cuestiones revolucionarias, porque era como un idealista que llevaba sus ideas por el mundo. Vamos a tratar de apurar, me van a quedar unas cuantas cosas para la próxima, pero no quiero hacerlo mucho más largo. Sí, les voy a hablar de dos cosas que de alguna manera hablan de aquel relajo, que hoy en día no sale sangre, pero se ven de otras maneras las heridas. Si yo le digo a usted, ¿cómo murió Bernardo Berro? ¿Ustedes recuerdan? Apuñalado. A Bernardo Berro, los pro Flores le cortan la cabeza, y un día de acto patrio la pasean por el centro del viejo Montevideo, o sea, ciudad vieja. Uh-huh. Y hay una venganza, un acto de venganza, que es la hecatombe de Quintero, de lo más divertido que hay, donde donde los colorados se ven rodeados por un ejército vinculado, por una avanzada de un ejército vinculado al Partido Nacional, vinculado a los blancos en aquel momento. No vinculemos con el Partido Nacional, vamos a vincularlo con los blancos en aquel momento, y de alguna manera son tomados como rehenes, y frente al pedido y el acuerdo de que no sean asesinados, de todas maneras son asesinados todos, pasados a de hueso, de la catombe, lo que se llama la catombe de Quintero. Son dos momentos donde el Uruguay muestra de alguna manera cómo su tierra se iba tiñendo de púrpura, que iba tomando el color de la sangre, y era como de alguna manera una, todavía seguía siendo un pueblo rebelde, difícil de gobernar, difícil de llevar adelante. Y sin querer ser, porque nos estamos ya quedando sin tiempo, voy a decir una cosa más que la tengo anotada por acá para cerrar hoy. Uno de los grandes unificadores hacia 1875, donde tenemos una trilogía de dictadores, Máximo Santos, Máximo Tajes y Venancio Flores, uno de los grandes que es llamado a, de alguna manera, pintar un perfil de la patria, digo pintar, es a través del arte. Uh-huh. Y uno de los que conocemos que es de alguna manera uno de los pintores de hechos históricos del Uruguay es Juan Manuel Blanes, que tiene, por ejemplo, el cuadro de la Batalla de las Piedras, al final de la Batalla de las Piedras, donde está Artigas recibiendo de manos de, ay, no me acuerdo el cura, pero la gente dice que es Damaso Antonio Larrañaga, no, pero no es Larrañaga, es otro sacerdote que recibe el sable de manos del vencido de Posadas. Y en aquel momento, si usted observa, hay un ejército que saluda de alguna manera, no sé, caballerosamente a los vencidos, haciendo reflejo de aquella clemencia para los vencidos. Hay mujeres atendiendo a los heridos, caídos en batalla, que son dos, y no hay negros, uh-huh, y no hay indios en ese cuadro. Tomamos. Dicen, esta es la historia oficial, y es la historia que hoy en día podemos ver en el Palacio Legislativo, podemos acercarnos al Museo Blanes, las tenemos casi todos en los libros de historia, a estos cuadros, ¿no? Sí, reproducidos en el libro de historia. Dice la tradición oral, que es a la cual apelamos como fuente nosotros, para no entrar a veces en detalles, pero apelamos a la tradición oral, que en el ejército artiguista, 6 de cada 10 lanceros artiguistas eran mujeres. ¿Eh? 6 de cada 10, che. Lanceros, que eran una división dentro del ejército. ¿Pero usaban lanza o tamaño? Eran 6 sí, de cada 10 claro. Lanceros, era una división dentro del ejército artiguista. De la caballería artiguista se habla de que casi el 70-75% eran indios. Y que de las gestas más heroicas dentro de los campos de batalla de Artigas la hacían las divisiones formadas por negros, esclavos que huían de Montevideo y que se establecían en la orilla de los ríos de nuestro Uruguay interior, armando lo que eran en aquellos momentos los quilombos, que los quilombos son los lugares de libertad de los viejos esclavos, y eran quienes integraban el ejército artiguista. O sea que imagínense, mujeres, negros y lo que le nombré también son los indios, no aparecen en el cuadro de Blanes. No aparecen en el CBU de historia tampoco, no aparecen en una cantidad de lugares. Claro, pero si usted apareciera capaz en el cuadro de Blanes, nosotros podríamos interrogar a los libros y decirle, hey, ¿por qué están pintados los morenos ahí? Y acá no dicen nada. Pero sin embargo hay un proyecto país ahí atrás de esos cuadros de Blanes que fueron y vienen de épocas de dictadura. Qué importante es la tradición oral para mantener de alguna manera esta cuestión de pueblo heroico frente a todo lo que ha sido de alguna manera la opresión de los que nos han querido ser que seamos en Uruguay durante tanto tiempo. Y sin embargo, la tradición oral ha sabido mostrar en algún lugar nuestra verdadera identidad. Reservarla. Yo una vez escuché que Artigas es una verdad. Claro. Que es la que se va de generación en generación. Retroalimentando. Bueno, no importa que el libro diga otra cosa. Usted en este momento está diciendo esto. Claro. Pero además otra cosa que viene un poco, era como la idea de cerrar con esto, pero ya que tengo a Chino acá y que salió una noticia los últimos días que le mandé, de que hay una investigación de un antropólogo, que no sé bien, que está saliendo a la luz en la prensa en todo momento, de que en nuestro querido departamento de Tacuarembó, en esa zona, hay algo así como más de la mitad de los tacuarembóenses tienen un ancestro vinculado a los indígenas. Sí. Y estas cosas podemos decir que son verdad. Yo, son mentiras. Sí, yo qué sé, en algún momento, obviamente por mi condición, por mi caripela, digamos, mucho tiempo, el apodo no es porque tenga un pariente que vino de Tailandia cuando huyendo de nada. Es una mezcla entre indígena, brasilero y negro. Es eso, es un mestizaje. Es un mestizaje, sí, claro, es un mestizaje. Sí, es. Somos una mezcla rara. Mónica Sanz es el estudio que se está haciendo. Y que bueno, está el link, podemos subirlo después a las redes para aprovechar también esta columna nueva de Saberlo Cumplir. Valentín Gómez es el nombre del prevenidero. Valentín Gómez, el primer nombre, ahí va. Que además, calle Capurro. Valentín Gómez, sí. Valentín Gómez y la otra. No vamos a decir dónde, porque si no se le va a llenar de gente a Marcelo Faingola. Bueno, no. Quiero un montón de cosas más por este Uruguay como tierra púrpura, como lo define Luis Eduardo Moraz. Y después esperemos que la próxima ya podamos enganchar con lo que es la reforma valeriana y lo que son, cómo somos hijos de la escuela pública, que también nos ha hecho, pero que también nos hace todavía esta escuela de bar, esta escuela pagana, esta escuela de sentarse a conversar y donde la tradición oral es la ciencia. Usted ha dicho. Perfecto. Bueno, muy bien. Para ir cerrando este bloquecito, ¿la columna cierra con música? La columna va a cerrar con la misma canción. Amo este lugar, que de alguna manera va definiendo a la columna. Y quiero decirle que para la segunda mitad del año estamos empezamos a trabajar en algún otro tipo de eventos culturales para sumarle a la columna. Pero bueno, no nos vamos a estirar más, no vamos a anticipar nada porque se viene otra gran parte del programa. Y como siempre, este tiempo se va volando. Este tiempo pagano, este tiempo de rituales. Así que, Nico, mandate una pausita cortita pero rica y ya... Para un puchito, chilote. Te da para un puchito, dale. Ah, pero prendelo escuchando la radio.